En el contexto del proyecto de modificación de la ley de pesca, fuimos a Caleta Portales para encontrar a Juan Gómez, un pescador que dedica su vida al mar y que habla de las consecuencias de esta ley sobre la pesca artesanal. Cuando apareció la ley de pesca, nosotros sentimos un rechazo hacia la ley de pesca, porque nunca antes habíamos estado fraccionados o por cuotas. Primera vez que teníamos cuota, entonces sentimos que se nos quitaba una libertad. Pero después entendimos el mensaje en espíritu que salía la ley de pesca, que era preservar los recursos. Entonces por ahí hubo en el comienzo, esto salió en la dictadura, la dictadura de Pinochet, y el año 89 se promulgó la ley. Entonces al principio de los 90, nosotros como que después del rechazo inicial habíamos como aceptado la idea, pero lo que nos produjo un gran rechazo fue la proporción en que se repartió el recurso principal que alimenta esta caleta, la merluza. La merluza de todo Chile pertenecía a las 7 familias de la pesca industrial en un 79%. Y para nosotros, para los cientos de miles o decenas de miles de pescadores artesanales de todo Chile, apenas quedaba el 21%. Ahora bien, conseguimos revertir eso, ganamos, entre comillas, una batalla y se revirtió al 65%, 85%, ¿ya? Y seguimos nosotros, pero después fuimos viendo que la ley de pesca también implica los otros manejos de la clase gobernante. ¿Cuál es? Por ejemplo, ahora yo tengo un bote. El bote tiene una cuota de merluza, que es mi recurso de esta caleta. Pero resulta que no es heredable. Yo en vida tengo que venderlo o traspasarlo. Si yo me muero, la cuota mía no es heredable. Entonces eso hace que estemos condenados a desaparecer en el tiempo. Durante años, por ejemplo, yo prediqué en el sindicato que cuando vino la crisis grave que tuvimos del 2001 al 2007, tuvimos una crisis gravísima donde muchos viejos vendieron los botes. Entonces por ahí yo propuse en el sindicato que se cuidaran las cuotas que pertenecían a la caleta, que lucháramos por preservar esas cuotas perteneciendo a la caleta, que siguieran perteneciendo, pero no lo hicimos a nivel de sindicato. Entonces como consecuencia ahora esta caleta tiene 55 botes, pero hay por lo menos 5 botes que no tienen cuota de merluza en este momento. Están condenados a trabajar a la jaiba o cuando asista la sierra, los jureles, que son esporádicos, o cuando entra, como está en este minuto, la jibia, ¿entiendes? Pero el recurso principal de esta caleta, esos 5 botes no lo pueden trabajar. Entonces, todas las medidas de la clase gobernante y de la ley de pesca misma atentan contra nosotros. Ahora bien, nosotros con ese 35 o 65% nos sentíamos conformes, pero, hay un gran pero. Resulta que ahora, hace poco, los industriales, como fingiendo un gesto de generosidad, nos dieron el 40% y ellos se quedaron con el 60%. Pero todos estos números son ficticios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el 50%, pero a raíz de la depredación que hizo la pesca industrial del mar de nuestra quinta región, aunque tengamos el 50% de derecho a pescar, ni siquiera llegamos al 5%, porque no logramos las cantidades. No tenemos una gran cantidad como desembarque. ¿Ya? Y ellos no están pescando el 60%, porque ellos, con estudios científicos pagados por ellos mismos, consiguieron que las autoridades les permitan pescar mucho más de lo que les corresponde por ley. Por coima, porque ellos sobornan y coimean a las autoridades de Senapesca, de los ministerios, de lo que sea, porque en este país existe mucho el soborno en este país. Entonces ellos están pescando mucho más de lo que les corresponde. La ley de pesca fue pensada para favorecerlos a ellos, y así todos ellos siguen haciendo trampa, pescando mucho más de lo que les corresponde. Eso es lo que le puedo decir a grandes rasgos de la ley de pesca, pero refiriéndome al recurso principal de nuestra caleta, que es la merluza. Yo trabajo en la merluza todo el año. Por la edad que tengo ya se me hace muy difícil ir a la quilla cuando hay, porque no está todos los días tampoco. Así que trabajo la merluza, por eso me preocupa el hecho de que estos caballeros, en este momento la pesca industrial se ve muy poco en la quinta región, a raíz de que es muy poca la cantidad de que dejaron ya de merluza. Entonces la cantidad que hay aquí, ellos a grandes números no les conviene. Entonces ellos están depredando de la séptima región hacia el sur. Pero si la merluza reaparece en grandes cantidades nuevamente en la quinta región, ellos van a volver acá y van a hacer lo mismo. El problema que tenemos es que la clase gobernante de este país está muy asociada con la oligarquía económica. Entonces ellos son los poderosos. Entonces es muy difícil que nosotros logremos que se revierta la ley de pesca, aunque sea en una mínima proporción a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí los legisladores, diputados y senadores, ellos son copropietarios o accionistas de esas grandes flotas pesqueras. ¿Me entienden? Entonces es muy difícil que lleguemos a lograr eso. Aparte está el hecho, el pescador industrial, que es un empresario, él no ama la pesca. Yo amo la pesca, mis compañeros, amamos la pesca, porque nacimos con la pesca en los genes. ¿Ya? Él ama el incremento de su cuenta bancaria. Y cuando él deje el mal pelado, él va a tomar su poderosa herramienta, que es su capital, y va a invertir en otra cosa. Y él va a seguir ganando plata de una forma u otra. En cambio yo voy a echar por esos dos o tres pescados que él dejó en el mar y voy a seguir siendo pescador, porque es mi vocación. Lo mío no es un afán de lucro, yo no me voy a hacer millonario siendo pescador. Pero es mi vocación y es mi modo de vida y es mi cultura.